Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Para cuidar a una legión de personas mayores que vienen, hay cada vez menos personas jóvenes. Creo que en el año 2016 se traspasó uno de los umbrales y es que desde ese año hay más personas mayores de 65 años que menores de 15. Es decir, que tenemos como sociedad una cuestión no resuelta. Bueno, pues mayor eres desde el momento que naces, ¿no? Y el viejo, pues ya es que ya te da un estereotipo de que ya no sirves, que ya estás apartado, que estás esperando la muerte. Porque las mujeres más jóvenes están en su trabajo, en su familia, están como atomizadas. En cambio, ahora, en esta edad, es cuando realmente muchas mujeres nos podemos unir para crear otros modos de vida, no otros modos de muerte. No me juzgues, chico, que tú serás todo lo algo que quieras, pero yo he vendido pisos, sé lo que es un notario, sé lo que es una notaría, sé lo que es cosas que a lo mejor tú no sabes, porque llevo la experiencia dentro. Pues la experiencia ya no es un grado, la juventud es el grado. No hay, la gente no se da cuenta, o sea, no tiene conciencia de que dentro de las personas mayores también hay diversidad. No van a los centros de mayores porque ¿qué les une con un centro de mayor? ¿Qué historia común han vivido? Aparte de la exclusión y aparte de las vejaciones que nos hacían, siempre somos los maricones del tercero. Que son personas mayores con derechos, con deseos y con expectativas vitales. No son muebles que podamos aparcar en una habitación. Soy coautora de la investigación Arquitecturas del Cuidado sobre viviendas colaborativas y envejecimiento activista. Una investigación interdisciplinar porque la hemos realizado entre Irati Mogollón, que es una socióloga especialista en sociología de la vida cotidiana, y yo, que soy Ana Fernández, que soy arquitecta y urbanista. Pues haciendo este estudio nos dimos cuenta, entrevistando a muchas personas mayores y entrevistando sobre todo a personas del sector público de la atención a la vejez, que hay como una imagen muy sesgada de lo que es una persona mayor hoy en día. Como que solamente se reconoce dos tipos de personas mayores. Una sería la persona que es dependiente, que tiene necesidades de atención, que va como poco a poco insertándose en un sistema médico asistencial para cubrir esas necesidades. Y la otra imagen es la imagen de la persona mayor como consumidora de ocio y persona saludable, que se le fomenta el envejecimiento activo y se le fomenta un cierto ocio saludable con tendencias consumistas y hedonistas, ¿no? Así, pues el inserso, la dentadura de porcelana. Y sin embargo, dentro de este segundo paradigma se oculta una otra persona mayor que muy pocas veces sale a la luz, que son los abuelos y las abuelas esclavas, que son esa legión de personas mayores que son el servicio gratuito de las familias jóvenes que están trabajando y que necesitan alguien que les atienda a los nietos y a las nietas. Entonces, la imagen de la vejez está un poco atrapada actualmente entre estas dos imágenes estereotipadas y no encontramos como un referente que nos arroje otro tipo de vejez. De hecho, a nosotras nos gusta hablar de que en realidad tenemos que empezar a pensar en sujetos mayores un poco más reales. El problema que tenemos de estas visiones tan estereotipadas es que no se adaptan a nadie en realidad. Y las personas mayores son personas normales con sus deseos, con sus necesidades y sobre todo con trayectorias vitales muy complejas. ¿Te has fijado en que todo el mundo nace? ¿Y yo? Yo me quedo mirando sin saber mucho de vacas. Me gusta mirarlo todo. Mirar a Dios, mirar mis botas, mirar los troncos. Antes había un viejo en cada tronco, no comían mucho. Daban pasos pequeños pero no se movían. Estaban ahí, viendo el mundo sobre los postes de la luz, masticando leche y esperando a Dios. Si vienen más tarde, lo mismo estoy aquí, ¿eh? A lo mejor ya han venido a buscarme. A ellos les vinieron a buscar. Otros salieron volando. Yo vi cómo los árboles desaparecían y las vacas lloraban. ¿Tú crees que me voy a quedar sola para siempre? Yo no lo sé. Los viejos me parecen pájaros. Y no sé muy bien qué decirle a la muerte. Lo mismo luego si vienes, todavía estoy aquí. Masticando leche o subida a este árbol. Soy Federico Armenteros Ávila, presidente de la Fundación 26 de Diciembre. Persona mayor desde el colectivo, pues es una situación de mayor vulnerabilidad por toda la historia que se ha vivido, por toda la exclusión, por todo ese machaque y esa homofobia institucional. Entonces, bueno, pues nos encontramos con personas muy vulnerables, personas muy excluidas, o sea, están, no se les ve, o sea, no hay, la gente no se da cuenta, o sea, no tiene conciencia de que dentro de las personas mayores también hay diversidad. No solamente, además, como no van ni a los servicios sociales, porque no se consideran con derechos. No van a los centros de mayores, porque ¿qué les une con un centro de mayor? ¿Qué historia común han vivido, aparte de la exclusión y aparte de las vejaciones que nos hacían de pequeños y de jóvenes y de adultos? Siempre somos los maricones del tercero. Eso lo tenemos muy arraigado. Entonces, el problema de las personas mayores es la soledad. Entonces, están en soledad, excluidos, con una muy débil salud mental. Depresión es un alto índice. Pues, luego, pues claro, pues cuestiones ya que rayan, pues esa que te provoca, esa mochila que te han metido y que ya estás transportando. Es un colectivo que nadie se preocupa. En general, de los mayores no es un tema como agradable, ¿no? Es un tema que, bueno, hay que tenerles contentos, que coman un poquito, que bailen y que vayan, pero que no piensen, que no digan, que no comenten. Entonces, claro, todo eso es un choque. Nosotros eso sí que lo hemos interiorizado, lo hemos asumido como para que no se nos note, ¿no? Como hemos tenido que vivir en situaciones de que no se nos note, pues no estamos acostumbrados a organización, a organizarnos, a debatir, no, estamos acostumbrados a asumir y a... Es muy doloroso, en el fondo, el que encuentras con personas que están muy desgastadas, que no tienen, pues le ha tocado vivir una época muy convulsa. Entonces, bueno, ese es el resultado, porque muchos han vivido dos dictaduras. Los que tienen 90 años han vivido la dictadura de Primo de Rivera, la ley de Vagos y Maleantes, la ley de Franco, la dictadura de Franco, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y luego pues todas las demás, todo lo que nos entra, porque como somos pederastas, como somos pecadores, como somos delincuentes, como somos enfermos, o sea, todo nos venía a nosotros y lo hemos asumido. ¿Dónde nos meterán a nosotros? ¿En residencias? ¿Por qué? Porque sobraremos, porque no produciremos nada. Un viejo no produce nada. En eso se parecen a los niños. Un viejo entrando en una residencia es un viejo entrando al cementerio. La casa del viejo se queda sola, se queda con sus recuerdos. Llegan los familiares a la casa del viejo. Sus cosas se reparten, la mayoría se tiran. Nadie quiere esas cosas de viejo. El viejo, mientras en su residencia, mira por la ventana y se acuerda de su casa, de sus cosas, de su mundo. Ahora su mundo es el mundo que hemos hecho para el viejo. Ahora su casa es asaltada por sus hijos. Abren cajones, sacan lo íntimo, lo tiran, lo rajan, se lo rifan, se pelean. Ahora su casa es lo que mantiene unidos a los hijos. ¿Qué parte toca a cada uno? La casa del viejo está más viva que el viejo. El viejo mira por la ventana. Su familia mira por el bolsillo. El banco tasa la casa. El viejo siente que lo han violado. Un deseo que no es reconocido a las personas mayores de hoy en día es como el deseo de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y de seguir formando parte de la sociedad, que es algo que a día de hoy se les rechaza. Es como, has dejado de producir para el mercado laboral o has dejado de cuidar a tus familias y ya, bueno, pues te puedes retirar o a tener ocio o a ser cuidada. Pero no se articulan canales de aportar a la sociedad y de aportar desde sus experiencias. Soy Victoria Sendón de León, soy doctora en filosofía, he sido profesora en institutos de enseñanzas medias de filosofía, guionista y realizadora. Precisamente, claro, los hombres hasta muy mayores te los encuentras, directores de bancos, directores de grandes empresas, incluso jefes de Estado, presidentes de gobierno, pueden ejercer sus profesiones, pero las mujeres mayores es como arrinconadas, ya no sirven para nada. Parece que una mujer cuando termina su vida productiva, que no sexual, cuando acaba su vida productiva, ya es un trasto viejo que no sirve para nada, ya ha cumplido su función. Pero claro, aquí viene un matiz muy, muy sagaz que puede derivarse del patriarcado. Es decir, en el patriarcado los hombres tienen estatus y las mujeres solo tenemos funciones, que es muy distinto, ¿eh? Entonces el hombre puede morir hasta con un estatus importante y bueno, y si tienes un ego grande, pues eso te satisface. Si eres así de tonto, pues eso te satisface, ¿no? El estatus. Pero claro, las mujeres cuando terminamos nuestras funciones, sobre todo reproductivas, que es para lo que los hombres creen que servimos, o el patriarcado cree que servimos, pues parece que somos ya unos trastos viejos, que somos ya la abuelita para sacar al parque al nietecito. De eso nada. Las mujeres a estas edades somos más productivas que nunca, intelectualmente, ¿eh? Intelectualmente, porque ya sabes que está estudiado, después de la menopausia, parece como que toda la energía que estaba enfocada hacia la reproducción se despliega, ¿eh? Hay estudios y tesis doctorales, se despliega hacia lo intelectual y lo espiritual inclusive. Cuanto más aumenta la edad, mayor es el porcentaje de mujeres con respecto al total. Y de hecho, por ejemplo, hay otros fenómenos que están también fuertemente feminizados, que es la soledad en la vejez. Es decir, que si eres mujer y tienes 85 años, tienes hasta 4 veces más posibilidades de vivir sola que un hombre. Y esto es una cuestión bastante relevante. Es decir, el cuidado en la vejez es un fenómeno feminizado, la vejez en sí misma es un fenómeno feminizado y la soledad en la vejez es un fenómeno muy feminizado. Y esto no, es algo a lo que no se suele prestar atención. De hecho, para muchas personas el hecho precisamente de que esté feminizado es una de las razones por las que es un fenómeno secundario. Uno tiene derecho a terminar su vida dignamente, pero para terminar su vida dignamente tienes que tener una pensión digna, no de subsistencia mínima. Y no digamos las viudas, porque las viudas se quedan aquí con con una miseria de pensión, si el marido no tenía un este, porque aunque el marido tuviera una pensión importante, cuando muere el marido a las mujeres se lo rebajan muchísimo. Y si no ha tenido ni siquiera una pensión suficiente, pues ya se quedan en un mínimo. Ni siquiera llegan al mínimo interprofesional, que en este país son más de 2.100.000 mujeres. Cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos, a la mierda, y sandalias atinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me coja al monaguillo, se entiende mejor, en mitad del evangelio, y que venganos tu reino. Venga, venga, venga, posición del misionero. Un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupecura, vieja puta desalmada, vieja. Pero cuando cumplan los 80, voy a ser un mal ejemplo. Me voy a meter al templo a gritarle quemada, vete mucho a la chingada, y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se lo voy a enseñar. Sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Las personas no nos identificamos con lo viejo. Es decir, aunque tú tengas 85 años y estés con la salud de una persona de 85 años, siempre vas a decir que estás hecho un chaval, ¿no? O, por ejemplo, ahora, pues haciendo las entrevistas, había una mujer que nos decía que a ella le molestaba cuando le decían: ¡ay, si no parece que tiene 65 años! Y ella siempre respondía: no, es que te equivocas, es que una persona de 65 años a día de hoy tiene mi aspecto, no el que tienes tú en la cabeza. Entonces, este fenómeno como de no identificar el propio proceso de envejecimiento, de rechazarlo y de querer ocultarlo hasta que ya casi es innegable por el deterioro físico o cognitivo, también es problemático, porque las personas no ponemos remedio ni planificamos con antelación nuestras propias necesidades vitales. Y a mucha gente le pasa que cuando ya le cae encima el momento en el que tiene que tomar una decisión, ya no es capaz de tomar la decisión en autonomía, sino que ya dependes. Porque el problema que tiene el proceso de envejecimiento es que lleva asociada una paulatina pérdida de capacidades y de autonomía. Esta parte del edadismo nos parecía como importante relatarla, sobre todo con el proceso, o sea, relacionada mucho con el proceso interno y de autorrechazo de un proceso que es connatural a la vida misma, que es que estamos aquí un tiempo limitado y tenemos una fase de la vida que tenemos que asumir, que nuestro cuerpo cambia, nuestras necesidades cambian y nuestra manera de estar en la vida es diferente, lo cual puede ser maravilloso si lo tenemos en cuenta. Nunca me he sentido una señora mayor, en el sentido de que he seguido viviendo como siempre. Claro, mejor que siempre, porque ahora estoy jubilada y solo hago lo que me da la gana, ¿sabes? Entonces, yo no me he sentido rechazada porque no me dejo rechazar. Y no me dejo ningunear, ni minusvalorar, ni nada. Hombre, nosotros, como decíamos el otro día en la pancarta, somos el presente de vuestro futuro. Si tenéis suerte, vais a llegar a ser como nosotras. Si tenéis suerte. Para nosotras, a lo largo de todo el estudio, el hablar de personas mayores ha sido muy enriquecedor, porque hablamos de vulnerabilidad, hablamos de fragilidad, hablamos de cuidados, de necesidades, que no son exclusivas de las personas mayores, que todo el mundo necesita cuidados en algún momento de sus vidas. Claro, las que no nos sentimos abuelitas de nuestros nietecitos, pues tenemos otras muchas cosas que hacer, como por ejemplo política. Y meterse con nuestra edad, hacer política, supone mucho riesgo, mucha voluntad, mucha fuerza, mucho optimismo. Bueno, y además que nos divertimos mucho, que nos lo pasamos muy bien, porque hay muchas mujeres que después de entrar ahí, pues la vida les ha cambiado solamente por sentirse en relación con un grupo que está dispuesto a ayudarlas, a acompañarlas al hospital si tienen que ir al hospital, a aconsejarlas como si son abogadas en cualquier tema que tengan, en todo, ¿sabes? El otro día en un chat una de ellas decía: qué pena no haberos conocido antes, es que mi vida está cambiando. Es que me sentía muy desgraciada y ahora me siento acompañada. Y eso que no vivimos juntas, pero ya se nota un ambiente absolutamente novedoso, que no es el ambiente que se respira en los partidos políticos. ¿Cómo eran antes las aldeas o cómo eran antes, pues, la cooperación? Cooperábamos en el cuidado, en la atención. Nadie estaba sola, ¿eh? En los pueblos nadie estaba solo. Estaban muy... Pues lo mismo, vamos a hacer algo de sentido común, de cooperación, más que de delegación, porque hemos delegado al Estado que se preocupe de nosotros. No, no. Nosotros queremos que darnos el espacio, nosotros nos organizamos. Y buscamos financiación, buscamos dinero, buscamos lo que haga falta. El Salto Radio también es tu medio. Apóyanos y participa haciéndote socia en saltamos.net.